El Canto y la Palabra, edición especial, pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy me complace en volver a presentar a Sol Donati, una vieja habitante de este podcast, cantautora, poeta, música y compositora de la localidad de Caleufú, provincia de La Pampa, Argentina. De niña ha sentido, según ella cuenta, una inmensa curiosidad por el universo de las palabras, lo que la llevó a escribir cada día. Al principio como un juego, más tarde como medio de vida. Cuenta con una discografía que va desde Semillas en 2016, Violeta y Canta de 2023, diversos temas sencillos incluidos en discos compartidos, hasta Genco del 2025, acompañada por su compañero, valga la redundancia, Nicolás Catalán, y como invitado en una de sus canciones a Diego Gallego, en flauta traversa, trabajo que hoy les voy a presentar. Su sensibilidad la ha llevado a escribir también diversos libros, donde se canaliza la creatividad y el compromiso. En esa línea, la creatividad, que les cuento, tiene una dominante tanto en la poesía como en la canción. Por ende, adentrarse en la comarca interior de Sol Donati es sumergirse en su mundo poético y reconocer una imaginación que trasuda libros, discos y realidades. Latinoamérica no le es ajena, la lucha de las mujeres tampoco, o la proclama de los desposeídos. Todo se anuda a su canto y a su poética. Nos regresa a la infancia, esa patria que reclamaba Rilke, para las y los poetas, para retratar a personajes, historias que reverberan en su anhelado Caleufú y en el incipiente viaje de quien anda por el jardín humano. Hoy les presento el disco antes mencionado, Genco, un disco de enorme sensibilidad, sin duda, y conociendo a Sol, hecho desde el corazón y compromiso con los sentidos más profundos. Y en él, la presencia de Roger, su padre, tan unido a su esencia y a su creación. Escuché este disco varias veces, sin duda descubrí una Sol muy madura en su creatividad, que siempre va transmutando etapas en su crecimiento sostenido y personal. Espero que ustedes, audiencia del podcast, les pase lo mismo que a mí y se logren emocionar y reflejar en las canciones de Sol. Finalmente, agradecer a mi querida amiga Sol Donati, amiga y hermanos como nos consideramos y llamamos desde que nos conocemos, por este disco que no hace otra cosa que hermanarnos más y solidarizarnos en causas que no son comunes. Escucharemos a Sol Donati desde su disco Genco del 2025, su canción Estelar. Hola, oyentes del Canto y la Palabra, soy Sol Donati, trovadora pampeana, y les hablo desde aquí, de Argentina, mi país, mi tierra natal. Es con inmensa alegría que les traigo mi segundo material discográfico, Genco. 7 obras que buscan celebrar el canto a lo divino sin olvidar la importancia de lo humano. Sin más, les dejo un fuerte y sentido abrazo de corazón. Trae consigo el trino melodioso tiempo de sentir descalzo el rubio trigal, de andares mansos llanura estelar. Puedo verlo atravesar sin temblor la línea presente. Puedo ver su rostro tibia, sonrisa y abrazo no mudan estación. Permanece cerca, sonoro latido, la pluma se ha vuelto escudo de conciencia, ser el polvo de la estrella guía, cosmos de la creación. Vuelve un remolino, un aroma azul. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Sebastián Prada, compositor, guitarrista y cantante uruguayo, cofundador de la banda Don Nadie en 2001, con la que editó 6 discos, Contento y Distintos Cambiantes, Oferta, Egoísta, 5 y Desorbitar, además de que en 2024 lanzó su álbum titulado Ni Solo Ni Vencido, un conjunto de canciones que convoca múltiples debates internos misturado con ritmos familiares, que es el disco que hoy les ofrezco. Escucharemos a Sebastián Prada desde su disco Ni Solo Ni Vencido del 2024, su tema A Ver, con la participación del artista uruguayo Hugo Fattoruso. A ver. Yo no tengo hambre, no tengo sed, pero entiendo bien. No son necesarias tantas heridas para saber que falta comida. A ver, yo no elijo darle la garantía a cualquier poder. No son los colores los que me guían, sino la fe que me da la vida. Que de la utopía yo me aferre, a mí me concierne lo que piensas hoy. Y si tengo que meterme en la trinchera, la de las quimeras, es a donde voy. A ver, no es que cambie el mundo con mi sentir, pero sé muy bien que no es el destino. Y si hay enemigo para vencer, pienso cómo hacer. A ver, no me creo nadie para decirte por dónde ir, pero creo grato y sensato hablarlo pa' convivir. Creo que es la manera. Y aunque de la utopía yo me aferre, a mí me concierne lo que piensas hoy. Y si tengo que meterme en la trinchera, la de las quimeras, es a donde voy. Y si sientes que yo pierdo el tiempo, te recuerdo, solo te recuerdo, que aunque nos cueste entender, lo intento, lo intento. A ver, no me corresponde marcar el trillo para seguir, pero sé que siempre es primero dar para recibir. Te quería decir. El canto y la palabra, edición especial.